En Montería, ¿estamos listos para el regreso al colegio de nuestros niños? Señor Secretario de Educación de Montería, Óscar González, muy buenos días, bienvenido a Café. ¿Estamos o no estamos preparados? Óscar, buenos días para ti, para tu equipo de trabajo y para todas aquellas personas que nos escuchan en esta importante emisora. Cordial saludo a toda la comunidad educativa de nuestro municipio de Montería. El Ministerio de Educación ha sido claro en las diferentes directivas que ha sacado, la número 11 y la número 12, por lo cual establece que a partir del 1 de agosto, nuestros niños, niñas y jóvenes que se encuentran matriculados en las diferentes instituciones educativas, tanto públicas y privadas, de qué forma pueden regresar a los colegios. El Ministerio le dio la potestad a las entidades territoriales para que hicieran una revisión en cuanto a las condiciones en que se encuentran esas instituciones educativas. Ahora mismo estamos haciendo ese estudio, estamos revisando todo este tema de infraestructura, recursos humanos, recursos económicos, para ver de qué forma nuestros estudiantes pueden regresar o no a los colegios. Hay que ser muy responsable con esta decisión que nosotros vamos a tomar como entidad territorial, especialmente en el municipio de Montería. Para eso nosotros conformamos un comité de alternancia. ¿En qué consiste este comité de alternancia? Consiste en revisar, verificar e implementar los diferentes protocolos que se requieren para que las instituciones educativas cumplan como un mínimo de seguridad de higiene para que nuestros maestros y nuestros estudiantes no tengan inconveniente alguno. Tenemos falencias. Es una realidad en nuestro municipio que tenemos una falencia en cuanto a la infraestructura física. No contamos con una batería sanitaria, y especialmente en la zona rural, que no contamos con agua potable, y por lo cual podemos ir descartando que en esas instituciones nuestros niños, niñas y jóvenes no pueden regresar a las instituciones educativas. Pero vuelvo y repito, todo depende también cuál va a ser el comportamiento de esta pandemia. Tenemos 2 meses para hacer ese estudio, entre junio y julio. Para eso estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud Municipal, porque a la hora de la verdad son ellos los que nos van a definir cómo está nuestro municipio de Montería en cuanto al comportamiento de la pandemia. Ahora mismo, si me pregunta a mí ahora mismo, pues ahora mismo no es conveniente de que nuestros niños regresen al colegio. Pero vuelvo y repito, tenemos 2 meses para hacer ese estudio, para mirar cómo es el comportamiento y para verificar qué institución educativa cumple y las que cumplen, cuáles van a ser esos grados que van a regresar. Es decir, ahora mismo en el comité que conformamos hemos tomado decisiones que preescolar no puede regresar, primaria tampoco puede regresar. Ya bachillerato, nuestros niños son un poquito más grandes, digamos que tienen un conocimiento sobre la problemática que está pasando a nivel mundial y pueden respetar esos protocolos. Pero estamos trabajando sobre la marcha con el equipo del gobierno de la alcaldía, con el comité y con todos los actores que conforman el sector de educación de nuestro municipio de Montería. Señor secretario, entonces, así las cosas, podríamos decir que la inclinación es hacia que preescolar definitivamente no vuelve. Y primaria tampoco, pero sí, posiblemente secundaria sí, posiblemente. Sí, pues son posibilidades, todo eso nos va a arrojar el estudio que estamos haciendo. Pues repito, pues el ministerio ha sido claro, ellos quieren que a partir del 1 de agosto que nuestros estudiantes regresen a los colegios de forma gradual. Eso no quiere decir que van a regresar todos los estudiantes al mismo tiempo, no. Eso nos dio la potestad a las entidades territoriales para ver si el primero, no necesariamente tiene que ser el 1 de agosto, puede ser a finales de agosto, en septiembre, en octubre, pero vuelvo y repito, todo eso depende del comportamiento de la pandemia en nuestro municipio. Señor secretario, ¿usted tiene hijos todavía en edad escolar? Sí, claro, tengo un hijo. ¿Usted los mandaría al colegio? Ahora mismo no, claro que no, ahora mismo que no. Pero vuelvo y repito, tenemos 2 meses para ver cómo es el comportamiento, para tomar una mejor decisión para los colegios públicos y privados. ¿Qué le han dicho los padres de familia? ¿Qué le dicen los docentes? Porque no. yo le cuento lo que he vivido yo de cerca. A mucha gente me dice, gente que tiene niños, me dice, yo prefiero que el pelado pierda este año. Y regresemos el otro año cuando esto esté más seguro. Yo prefiero incluso ponerlo a hacer tareas en casa si es que no se puede seguir con la virtualidad. o con la educación asistida remota, como se le dice también. Prefiero eso a arriesgarlo, por más medidas que se tomen, incluso si le demuestran a esta persona que todo está bien ya, que todo está bajo control, todavía no se atreven a enviar al niño al colegio. He visto varios casos como ese. ¿A usted qué le han dicho los padres de familia? Sí. No, que existe un temor en todos los actores que conforman la educación, padres de familia, maestros, directivos, hasta funcionarios administrativos. Claro que uno lo que prefiere uno pues es la salud, el bienestar de nuestros hijos, pero las clases independientemente no se van a suspender, ya sea de forma virtual. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en clases virtuales y nosotros por eso como entidad territorial modificamos el calendario académico que va hasta diciembre para trabajar de forma virtual. Es decir, sí, definitivamente nuestro municipio de Montería no se puede que los estudiantes regresen al colegio, seguimos trabajando de forma virtual hasta que se acabe este año. Entonces, la academia no va a parar, se va a trabajar de forma virtual, y la decisión es esa, se va a trabajar de forma virtual. Muy bien. Señor secretario, gracias por su tiempo para Café. Bueno, Oscar, gracias a ti. Es el secretario de Educación de Montería, Oscar González, y ya escucharon. Escuchábamos antes de la pausa la posición del secretario de Educación de Córdoba, que considera que definitivamente esto está muy difícil volver por todas las dificultades que hay, por todas las falencias que hay en nuestros centros educativos. Y pide mayor claridad del gobierno, porque simplemente habla de un primero de agosto, pero deja solo a la administración departamental. ¿Una pilatuna, se podría decir? ¿Algo así, un lavado de manos? No, bueno. Ok, y ya escuchamos al secretario de Educación de Montería. La inclinación inicial es a que preescolar y primaria, por lo menos, no regresen. No hay las condiciones. Prefiere esperar estos 2 meses de preparación para ser más concreto en sus afirmaciones. Pero nos deja ver que la inclinación es hacia que preescolar y primaria definitivamente no vuelvan este año. Así están las cosas, oyentes. ¿Y ustedes qué piensan? Díganmelo en Twitter, por favor. @Oquizano.